No todas las cenas son iguales. Algunas despiertan deseos, otras rompen límites. Sorprende a tu pareja con una cena secreta, la experiencia multisensorial, sensual y desafiante para todo tipo de parejas. La cena secreta. El portal secreto está abierto, pero solo para quienes se animen a encender la llama. Solo miércoles en Gorriti Art Center. Reserva tu lugar. Cupos limitados.